9 de la mañana, 41 minutos. Continuamos en el Mañanero. Nos metemos de lleno con el primero de los temas del día y tiene que ver con una problemática que muchas veces hemos tratado y reflejado aquí en nuestro programa y en nuestra radio, que son las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Cura, aquellas personas que tienen la responsabilidad de separar los residuos que vecinos y vecinas de Mar del Plata depositamos para que recoja la empresa 9 de julio. Lo cierto es que históricamente ha habido muchos reclamos respecto de deficiencias en el funcionamiento de la planta y en los últimos días han estado manifestándose en el municipio y concretamente para ser atendidos ante el titular del Ente de Obras y Servicios Urbanos, el ENOSUR, Marcelo Artime. Para conocer algunos detalles de estos reclamos es que estamos en comunicación con Daniel Figueroa, quien es el presidente de la cooperativa Cura. Daniel, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acá estamos. Bien, todo bien. Bien. Bueno, Daniel, contanos un poco cuáles son los principales reclamos que ustedes en los últimos días estuvieron llevando ante el municipio y concretamente ante Marcelo Artime, el titular de ENOSUR. Bueno, nosotros nos manifestamos antes de ayer en el Palacio Municipal para tener dos reclamos puntuales. El primer reclamo fue el cumplimiento de un convenio que se firmó el 25 de noviembre del año pasado. Se había firmado un convenio donde en una de esas cláusulas ellos se comprometían que a partir de la firma del convenio iban a construir un galpón de acopio para que nosotros podamos, digamos, en temporadas bajas, en temporadas altas, acopiar todo para una crisis como la que venimos sosteniendo. También en otra de las cláusulas, a partir de los 6 meses de la firma del convenio, íbamos a otorgar un SAMPI para poder desarrollar de una mejor manera la operatoria de la planta, el movimiento de los fardos, bolsos, etcétera. También a partir de la fecha del convenio, el 31 de marzo, tenían que cumplir con 70 toneladas diarias de residuos separados en origen. No necesariamente de las casas particulares de la ciudad, sino había un listado de grandes generadores que son los empresarios del parque industrial, donde el señor Artime se había comprometido y había puesto como fecha el 31 de marzo que pasó para que nosotros pudiéramos tener todo el material del parque industrial y de otros sectores de Mar del Plata. Tampoco se ha cumplido. Y bueno, dentro del convenio hay otras cosas también que no se cumplieron, por eso es lo que nos manifestamos en estos días. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros en junio del 2014, como nosotros nuestro trabajo es bastante complejo y tenemos que estar siempre atentos a las subas y bajas de los materiales que nosotros comercializamos, y por ahí cuando empieza a sonar el río es porque es verdad, y en el tema del reciclaje es siempre lo mismo. Cuando nos avisan de que viene una baja de material, nosotros estamos avisados. Para que nosotros pudiéramos arbitrar otros medios para que no nos agarre como nos agarró este año. Bueno, nos agarró este año así desprotegido por la falta del galpón de acopio, que es uno de los incumplimientos pactados en el convenio que se firmó. Nosotros en diciembre, en ese tiempo, en el año pasado, en junio, empezamos, yo como secretario general en ese momento de la planta, le comenté al señor Marcelo Artime que se avecinaba una baja importante en los precios, para que lo vaya teniendo en cuenta, en consideración, digamos, para que después no nos agarre desprotegido, porque como tenemos un diálogo, se comentan las cosas que van sucediendo en planta. Llegó la temporada y en plena temporada no bajan los precios. El PET, el cartón, el vidrio, el blanco, no bajan todo. Y empezó a bajar en un 20%, después un 30%, después un 40%, y ya nosotros la temporada ya nos amargó, porque la única manera de poder recuperar algo o hacer los parches de membrana en nuestros techos es en verano, nada más. Claro. Porque después en invierno, nosotros sabemos que cuando se va el verano se van los turistas y la cantidad y la calidad del material disminuye. Por tal motivo, nosotros en abril, el 10 de abril, ya con conocimiento, o sea, porque nosotros lo expresamos, y de que nos tenía, que si ellos nos podían brindar una ayuda solidaria, una ayuda económica solidaria ante esta situación que nosotros no podíamos sostenernos, y no nos pudimos sostener porque en mayo estábamos ganando 700 pesos la semana, Hoy estamos ganando 980, bueno, la semana. Entonces nosotros fuimos al municipio a hacer ese reclamo, porque hubo un compromiso de parte del ENASUR de que se iba a tramitar ante Hacienda o algún ente de ahí del municipio para que nos pudieran solventar por lo menos esta etapa, digamos que es el invierno, simplemente el invierno, no es que nosotros pedimos un sueldo, como se salió a decir, porque nosotros no queremos un sueldo de parte del municipio. Nosotros le pedimos un sueldo, mejor dicho, el paso anterior sería decirle por qué no nos municipalizan. Claro. Y eso va a ser así, no es así, porque nosotros no queremos municipalizarnos. Nosotros somos una cooperativa que lleva una historia muy grande acá en Mar del Plata sobre la separación de origen, sobre la separación de los residuos. Y nosotros nos costó un montón llegar a planta, en el 2009 mantenernos por medio de actos de cooperativismo, que cuando empezamos a funcionar en el 2009, arreglando cintas, juntando plástico para poder solventar los gastos, digamos, no de luz y de otras cuestiones, pero sí de las maquinarias, que en ese entonces la maquinaria era nuestra, que no sé si ustedes recuerdan, porque ustedes estuvieron en ese tiempo también junto a nosotros. Sí, sí. Que las maquinarias se rompían todos los días, y bueno, yo como secretario y presidente sabíamos que los asociados los tres días que trabajar, entonces nosotros estamos a las 2 de la mañana arreglando las cintas, soldando, cambiando piñones. Hoy cambió el tema, porque hoy las máquinas son libres de mantenimiento, pero lo que no cambió, porque hay intermitencia, hay rupturas de cinta. Tenemos dos cintas, que una cinta anda y cuando se rompe pasamos a la otra cinta. Ese es el problema. Pero ese en sí no era el concepto de lo que te estoy diciendo, sino que soy una ayuda solidaria, que quede bien en claro, de que nosotros, por ahí mi compañero militante Sebastián Massa, pudo haber dicho así que necesitamos un sueldo. Bueno, se mal expresó el compañero, fue una equivocación de mi compañero, pero al margen de que mi compañero se haya equivocado, el conocimiento de la ayuda solidaria ya venía anteriormente. ¿Se entiende? Sí. Lo veníamos trabajando ya con el ENASUR, así que bueno. Esos fueron los dos reclamos en sí de que fuimos al municipio. Esto es interesante y es muy importante que lo marques, esta distinción y esta aclaración, porque de hecho hoy en varios medios de comunicación en Mar del Plata se está hablando de declaraciones de Marcelo Artime contestando a este requerimiento de ustedes de cobrar un sueldo. Digo, y está bueno que aclares muy precisamente qué es lo que están reclamando concretamente. Y hablando de los reclamos, ¿qué respuesta han tenido? Digo, tanto... empecemos por el primer tema, el del galpón de acopio, que es algo que vos no lo contás y es algo que uno más o menos piensa y dice, es algo muy básico lo que están reclamando, tener un lugar donde acopiar el material con el cual ustedes trabajan. ¿Qué respuesta concreta han tenido a este y a los otros reclamos concretamente? Bueno, principalmente si nosotros hubiésemos tenido el galpón de acopio el año pasado, nosotros en verano, al ver cantidad de gente y estar los turistas, hay mucho material. Se duplica la cantidad. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros el tetrabric, que tiene un valor importante dentro del mercado, no lo podemos juntar, el nylon tampoco lo podemos juntar porque, digamos, se quebranta, no es que sale tanta cantidad, pero si nosotros lo juntamos durante un mes a todo este material, es una cantidad importante y eso generaría, digamos, tener ese galpón de acopio que es tan importante para nosotros, digamos, tener el material y cuando en las bajas, que por ejemplo en esta situación que salimos a pedir una ayuda solidaria, vuelvo a recalcar que no fue un sueldo, fue una equivocación de mi compañero, que él dice que nosotros, mi compañero siempre dice de que por el trabajo que nosotros hacemos, que separamos la basura en planta para que no se recarguen los rellenos sanitarios, porque ahí sí es más plata, si nosotros no juntaríamos esto sería mucho más y los rellenos se llenarían mucho con mucho tiempo, con anticipación, claro, a lo que ellos afirman, que dice que tiene que durar 15 años, digo. El reclamo fue del galpón, con respecto al convenio, nos dijeron, el señor Marcelo Martínez, que ellos cuando firman el convenio, tenían, digamos, las relaciones estaban, por decirlo bien. Ahora tienen que esperar, por decirte lo así medio en criollo, cuando se termine la licitación a esta persona, a Tesana, a la empresa, ellos tienen que cumplir ese contrato y a partir de ese contrato empezar la nueva licitación. Eso demanda tiempo. Nosotros le dijimos que, bueno, ellos como ejecutivo y como administrador tienen que saber cuándo, cómo o los plazos. Nosotros no accedemos a esa información. Entonces dijeron que lo iban a cumplir a partir de agosto, septiembre, octubre o noviembre. No nos dieron una fecha. No nos dieron una fecha de cómo trabajar. Yo ahora tengo una reunión para terminar de, digamos, de definir todo esto, si para cuándo va a ser. La única respuesta que tuvimos que sí, que las ayudas solidarias no iban a dar. Nosotros le dijimos que necesitábamos la plata porque nosotros no hoy en día no estamos ganando ni para comer. Hoy estamos ganando 980 pesos, 1000 pesos por semana. Estamos muy abajo del vital y móvil. Pero no es por una cuestión administrativa de cura. Es como te vuelvo a decir, si nosotros hubiésemos tenido un galpón de acopio, que lo venimos pidiendo en el tiempo de regidor, que era el presidente Elena Sur, claro, comentándolo lo que cura quería para poder crecer. Porque nosotros no queremos, al margen de que estamos relacionados con el municipio y todo, nosotros queremos, como identidad propia, queremos también crecer, pero nosotros crecer. ¿Me explico? Que si ellos nos dan el empujoncito para comprar una maquinita, digamos, como para picar el PET o picar el PET número 4 también, el valor se incrementa y con ese valor incrementado nosotros podemos costear las situaciones como el gasto de gasoil, el gasto de suncho, el gasto administrativo, porque cuando yo salgo a hacer algún trámite o algún reclamo o algo, tanto yo como el secretario, el tesorero que tiene que manejar el banco, esos gastos son gastos que tienen que salir todo de la administración. Daniel. Entonces, si nosotros no estamos contenidos, digamos, de una manera, nosotros tampoco como organización podemos cumplir. Y siempre quedamos estancados en el que tenemos el conocimiento, pero la bronca que nos da es que no podemos aplicarlo. Daniel. Sabemos cómo nos tenemos que manejar por la historia, pero bueno, al momento dijeron que para el 18 de ahora de agosto me iban a brindar una ayuda solidaria. Esta ayuda económica que ustedes van a recibir el 18 de agosto es la que ustedes habían pedido, tuvo que haber una negociación, digamos, ¿están conformes con esto? ¿Y les dijeron de qué manera se va a efectuar esta ayuda, de qué manera se la va a entregar? Sí, en sí, digamos que van a ser 6.000 pesos para costear todo el invierno, digamos que ya, bueno, si esa plata hubiese caído, digamos, hace 2 meses atrás, ya estaríamos en un peso y no estaríamos pidiendo nuevamente una ayuda económica. No sabemos si la volvemos a pedir, no sabemos cómo vamos a seguir actuando. Estamos esperando que pase el mes de agosto, septiembre, para poder nosotros ya empezar ahí, se empieza a incrementar un poquito, empieza el calor. Y cuando empieza el calor nosotros empezamos a económicamente a subir. No sé hasta dónde vamos a subir porque los precios los tenemos bajos, ya te digo, será fuerza que llegue recién, nuestra solución particular en cura va a llegar recién en diciembre, cuando empiecen a llegar los primeros turistas, ahí sí vamos a estar. Aunque los precios los tengamos bajos, ponerles que no iremos, te puedo decir ahora un balance de que estamos ganando 1.000 pesos, y en diciembre, en pleno diciembre, estaríamos ganando 1.500 pesos la semana, que tampoco creo que llegamos al vital y móvil, creo que el vital y móvil sube a 6.000 y pico. Nosotros en diciembre, con todos los turistas que vengan y con toda la cantidad y la calidad que haya, nosotros, digamos, no vamos a tener un sueldo como en el 2013 o el 2012, donde nosotros estamos ganando 2.000 pesos por semana. Que no era mucha plata tampoco, pero por lo menos no te faltaba para cubrir las necesidades básicas del colectivo de los pibes para ir a la escuela o comprarle la mochila, que siempre se nos complica. Porque yo siempre digo que somos una parte vulnerable y nos falta de todo. Sí. Hoy tenemos un poco más de conocimiento de que cuando arrancamos para poder desarrollarnos, sabemos dónde vamos, sabemos lo que queremos, tenemos un objetivo claro. No es que nosotros estamos en la planta y dependemos de que nos tiren basurita, separamos la basura, la clasificamos, cobramos el fin de semana y ya nos olvidamos de cura. No pasa por ahí. Pasa que nosotros ya tenemos conocimiento, hemos viajado a montones de congresos, nos hemos informado acerca de las maquinarias que nos pueden dar la industrialización para que nosotros podamos darle el valor agregado, porque el sentido de la separación y clasificación son etapas que cura está pasando. Cura pasó la etapa de separación y clasificación que la venimos haciendo desde el predio. Hoy lo hacemos formalmente, dentro de una planta, está bien, pero nosotros queremos crecer, nosotros queremos darle el valor agregado. Y esa también es un poco la ayuda que nosotros estamos pidiendo, para que si ellos nos ayudan con ese empujón, como digo yo siempre, poder tener esas máquinas, y poder solventando nuestros gastos. Y nosotros entonces no nos manifestaríamos, porque vos fijate que a través de ustedes históricamente estuvieron con Cura y muchos medios, saben el trabajo nuestro. Y nosotros ya queremos hacer de crecer un poco, crecer también como organización. Bueno, eso está todo movido, sirvió para muchas cosas también internamente nuestro, que por ahí estamos flojos, lo voy a reconocer, porque yo siempre soy una persona que reconoce tanto nuestros errores nuestros, y por eso vamos a reclamar también a ellos. Pero nosotros queremos crecer, esa es la palabra, crecer, y no pedir sueldo, porque como dijo Marcelo Artime en los medios, la sociedad opina que nos pusieron una planta, que agradecemos de que se separen en domicilio y que nos pagan la luz y de que un sueldo. No, un sueldo no queremos nosotros, eso jamás. Fue una mala explicación de mi compañero, porque mi compañero siempre dice que como somos servidores del medio ambiente, separamos, no dejamos llenar el relleno sanitario porque eso le costaría más. Bueno, es una forma de pensar de mi compañero que quizás lo expresó equivocadamente justo en este momento. Era más internamente, para tratarlo más internamente que para salir a los medios de decirlo. Fue una equivocación, está bien, nos hacemos cargo de nuestras equivocaciones. Pero si nosotros no nos hacemos cargo de nuestras equivocaciones, que ellos también se hagan cargo de las equivocaciones de ellos. Pero eso nunca sucede. Entonces Cura siempre va a estar atento a todo esto. Nosotros no vamos a reclamar al Palacio Municipal porque pedimos algo algo, digamos, que incorrecto. No, nosotros cuando vamos al municipio es por un motivo. Porque por ahí las relaciones en el municipio están bien, digamos, hay un par de intermitencias, entonces los compañeros son los que deciden esto. Al margen de que yo soy el presidente de la cooperativa, yo expreso todo lo que mis compañeros sienten diariamente, porque yo quisiera, que es como le dijimos ayer, quisiera que vos estés con 900 mangos por mes. A ver, ¿cómo haces por semana? A ver, ¿cómo haces para vivir? Nosotros necesitamos 200, 250 pesos para comer mínimamente. Pero nosotros tenemos que comer 2 veces por día, no podemos comer 1 vez por día. ¿Entiende lo que digo? Sí, claro que sí. Daniel, nada, como siempre saben que FM La Azotea sigue muy de cerca todos los reclamos que ustedes están llevando. Esperemos que concretamente empiecen a resolverse estos reclamos que ustedes vienen llevando desde hace mucho tiempo. Y ante cualquier novedad nos mantenemos en contacto. Por intermedio tuyo, un saludo a toda la gente de Cura. Que tengas un buen día. Bueno, buenos días. Y que quede bien presente de que no fue un sueldo que pedimos nosotros. Ha quedado muy claro. Una ayuda económica, nada más, que fue para paliar esta situación del invierno. Nada más que eso. Gracias por todo, buenos días. Buen día.